Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Queridos amigos, amigas de Los colores de la oscuridad, este es el reencuentro con ustedes. Un reencuentro que nació gracias a Dios. Su gracia infinita me ha permitido volver aquí a Los colores de la oscuridad, a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué gusto una vez más poder llegar a sus corazones, a sus hogares, con este mensaje de motivación, con este mensaje de ánimo para decirles que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la de la voluntad. Y cuando ponemos nuestra voluntad a los pies de Dios, pues Él nos llevará al mejor destino. No hay mejor capitán que el Señor Jesucristo. Y gracias a Él estamos nuevamente aquí con ustedes. Y quiero agradecer a todas y cada una de las personas que estuvieron cerca de nosotros en estos momentos tan difíciles de haber perdido la salud. Pero la gracia de Dios nos ha devuelto a este espacio, a estar delante de los micrófonos para decirles que les queremos, que les amamos mucho y que nuestro corazón está allí. Doquiera que vayan, que doquiera que ustedes estén, el mensaje de Los colores de la oscuridad está con ustedes. Allí para, justamente a través del arte, de la cultura, de la motivación, de la sensibilización, decirles adelante. Sus sueños están en el horizonte, pero con la fe en Dios podemos llegar a alcanzarlos. Todos tenemos un sueño, un anhelo importante que cumplir. Y Dios ha puesto justamente esos anhelos en el corazón para que caminemos juntos. Pero no pensando en una manera individualista, en una manera egoísta. No pensando en nuestros seres queridos, en nuestra familia, en nuestros hijos, nuestra esposa, el esposo. Lo importante es edificarnos los unos a los otros. Compartir ese amor, esa mística de ayuda, de solidaridad. Y eso creo que es vital, no solamente para Los colores de la oscuridad, sino para todos los estamentos de la vida. Un abrazo inmenso a todos los oyentes que nos siguen a través de Radio Panamericana, Radio El Buen Pastor. Un saludo muy cordial a nuestra querida Ruth Angamarca. Qué hermoso saber que contamos con su apoyo moral también a través de la distancia de su padre, de su madre, agradeciendo mucho su solidaridad para con nosotros. También a Radio Ecos y a su principal Hernán Guamán, su familia también estuvo muy cerca de nosotros en estos momentos difíciles, de los cuales Dios nos ha sacado adelante. Y Dios justamente me ha permitido estar una vez más aquí. Y compartiendo esas cosas, esas anécdotas, por favor, si tienes algo que decirnos, algo que contarnos, escríbenos a javi.arte@hotmail.es. Será para nosotros un gusto saber de tus inquietudes, de lo que sientes. Y ahora tenemos cosas importantes para ti en esta semana. He querido compartirte el Salmo 1, que es un salmo de motivación, un salmo de esperanza, de aliento. Y creo que es uno de los salmos, una de las cosas importantes que me sucedieron en estos momentos tan difíciles. Pero aquí estamos de vuelta y quiero compartirles ese salmo justamente en el rincón de la poesía. Y a propósito de retomar nuevamente los caminos, de retomar nuevamente los sueños, también quise compartir en el espacio de la Vía Láctea un momento con Laura Ríos Armijos, directora de Noticias de Radio Cultura FM y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, nuestra querida compañera. ¿Y por qué lo he hecho? Es porque de ella nació esta iniciativa de hacer de Los colores de la oscuridad, que desde el 2005 era simplemente un proyecto cultural, artístico, que se presentaba en escenarios, en galerías, pues llegar a través de las ondas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a la gente con ese mensaje de que los sueños son alcanzables cuando ponemos la voluntad a los pies de Dios. Así que Laura Ríos nos compartirá de dónde nació esa iniciativa de abrir un espacio aquí en Radio Casa de la Cultura a Los colores de la oscuridad. Gracias a ello ya estamos aquí caminando a nuestro quinto año de trabajo. Ese quinto año de estar en compañía de ustedes, la mejor compañía del mundo en realidad.

mañana, cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no crees? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no crees? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si están las viñas y el mar. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba esto en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. En agosto de 2014, el proyecto sociocultural Los Colores de la Oscuridad, un proyecto artístico, nacía como un programa radiofónico. Pero, ¿cómo nació esa idea? Una iniciativa propia de nuestra querida compañera y amiga Laura Ríos Armijos, quien entonces era directora de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora ella, pues, es directora de noticias de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Radio Cultura FM. Y queremos darle esa cordial bienvenida a nuestra querida compañera y agradecerle porque de su iniciativa Los Colores de la Oscuridad nos ha permitido llegar a cada uno de ustedes. Laurita, gracias por estar con nosotros en Los Colores. Gracias a ti, Javier. Me alegra muchísimo el poder compartir contigo en este programa y decirte que eres, como siempre, bienvenido. Me alegra mucho después de estas dificultades de salud que habías tenido y te habías ausentado. Ahora ya tenemos el gusto de compartir nuevamente en Los Colores de la Oscuridad. Y así es, efectivamente, Javier, siempre la radio pensando en que debe ser un medio inclusivo y diverso. Tú habías venido desarrollando este programa Los Colores de la Oscuridad en ciertos espacios como salas de teatro, pero también era importante que puedas estar en la radio, donde puedas extender también ese pensamiento, esa sensibilidad, que no solamente se quede para aquellos que pueden darse cita hasta los teatros, sino que pueda llegar a otros lugares de nuestro país. Y de hecho, sé que has tenido un gran éxito. Sé que tu programa no solamente se ha quedado en los 940M, en las páginas de la Casa de la Cultura, sino que también has permitido que otros medios de comunicación puedan replicar lo que tú estás haciendo. Sí, queremos agradecer sobre todo a las emisoras que están retransmitiendo Los Colores de la Oscuridad, Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana y Radio Ecos. Y esperamos pues seguir creciendo. Laurita, quisiera preguntarte y también, bueno, de paso agradecerte por este espacio que realmente nació de ti, de tu iniciativa. Los Colores de la Oscuridad, hasta entonces, como dices, formaba solo parte de los escenarios, las galerías y nada más. No pensamos jamás llegar a través de las ondas radiales de esta querida radio cultural y sobre todo llegar al corazón de la gente. Cuando tú me invitaste a que colaborara con la radio, con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para mí fue un reto realmente. Nunca me había imaginado estar haciendo radio. Pero dime, ¿qué te movió a pensar que Javier Alejandro y Los Colores de la Oscuridad podría formar parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Javier, te conocí y vi que tienes un talento espectacular. Y uno de los eslogans tuyo es que no hay dificultades, que la única dificultad que tenemos los seres humanos está en nuestra mente, quizá también en nuestro corazón. Y si tienes una imaginación donde puedes pintar, donde puedes tomar fotografías, ¿por qué no puedes hacer radio? Yo creo que no nos puedes ver, pero a través de tu corazón, de tu espíritu, de los olores, de los colores, sabemos que tú puedes sobredimensionar, diría yo, eso. Y bueno, pensamos que la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana también tiene que realizar estos programas de inclusión, de tener inmersa también a la discapacidad. Y entonces pensé en aquella ocasión que era la oportunidad de que Javier Alejandro pueda estar en los 940M. Y en realidad, pues eso me conmueve, Laurita. Yo había alguna vez soñado en estar en una radio, pero no lo imaginé que podía ser cierto, ¿no? Pero a pesar del nerviosismo de los primeros meses, la primera época que hicimos Los Colores de la Oscuridad, pues ahora estamos aquí retomando este espacio y una vez más agradecerte a ti, porque no solamente fue esa iniciativa. Yo públicamente quiero reconocer que me compartiste muchas cosas, muchos consejos. Recuerdo unas palabras tuyas en particular que dijiste en cierta ocasión. Yo lo que quiero es formarte, me dijiste. Formarte aquí en la radio y dejarte bien cimentado. Para mí fueron esas palabras muy motivadoras, saber que tu experiencia, tu conocimiento como comunicadora social, querías compartirlo conmigo y ayudarme a afianzarme en este espacio tan maravilloso que nos permite llegar a través de Radio Casa de la Cultura, sobre todo, que tiene esa mística, ¿no?, de hacer de la cultura parte de la comunidad, ¿no?, llegar al corazón. Y ahora, Laurita, quisiera que, apartándonos un poquito de los colores, nos cuentes qué es este mundo del radio y sobre todo de las noticias para Laura Ríos Armijos, que ahora tienes esa responsabilidad tan grande de llevar a la gente este espacio noticioso. Te lo voy a contar, pero permíteme antes de nada decirte que gracias a ti por recordarte de esas palabras. Y dices, no fue nada sencillo, no fue nada fácil, pero yo quiero decirte que para mí fue todo lo contrario, porque pusiste el interés que yo vi que batiste récord, lo pudiste hacer súper rápido. El hecho de trabajar en las presentaciones, en los sostenimientos, con ese olfato que tú tienes para poderlo hacer, y posteriormente ponernos ya a grabar en los programas en los que también se suman otras voluntades para poder grabar, para poder editar, para poder buscar la música. Entonces, yo creo que Javier Alejandro has hecho un buen equipo con mucha gente que yo sé que en este instante tú en tu corazón sabes quiénes son y que te han estado acompañando a lo largo de cuántos meses que llevas adelante este programa, que se lleva, creo que vas más de 4 años o 3 años. Sí, vamos, sí. Sí, estamos en el quinto año. Al quinto año, imagínate, sí. Tú. Entonces quiere decir que ha sido un trabajo formidable, porque no es nada fácil mantenerse. Uno en el trayecto del camino, el proyecto se puede caer, pero vimos que tú hiciste que esto no se caiga, sino que siga creciendo y se siga multiplicando por el hecho de estar ya en otros medios que tú ya los anunciaste hace algunos minutos. Y ahora sí te doy respuesta a tu pregunta. Bueno, el trabajar en un medio de comunicación significa también tener una gran responsabilidad, porque no es cuestión de solamente tener el micrófono y decir ahora hago esto y ya. Nosotros tenemos también normas y también tenemos ética como comunicadores. Y ahora me ha tocado el mundo de las noticias, donde debemos también generar todas las situaciones que se dan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel de país, así como también en actividades culturales que se dan en todo el país con otras con otros actores, ¿no? Y el hecho de poderlas compartir, porque nosotros tiene una particularidad este informativo que es positivo. Tratamos de difundir todas las noticias positivas habidas y por haber. Y yo creo que el dar el espacio a todos los actores y gestores culturales es importante, porque nada es nuestro, es del público, es en este caso de los actores y los gestores culturales que están haciendo arte, que están haciendo cultura y que necesitan también difundir todo ese trabajo que lo viene desarrollando, que es de muchísimos años y que se ve plasmado para una, dos horas o para diferentes actividades que vienen desarrollando. Yo quisiera aprovechar para felicitarte, Laurita, porque yo he visto tu trabajo en este nuevo espacio, ¿no? Manejar un programa noticioso representa una gran responsabilidad, pero yo he visto que tú lo has realizado con un gran profesionalismo. Así es, y gracias al equipo maravilloso que también tenemos aquí en la radio de la Casa de la Cultura, a nuestros compañeros, compañeras, a nuestras autoridades también, que hacen posible que podamos hacer esto. Sí, justamente quería acotar eso también, el gran equipo que has formado y cómo han sabido también ellos responder a tu dirección. Y creo que este programa de noticias va a ir creciendo. A propósito de crecer, cuéntanos cómo va ese trabajo en Cultura FM. Bueno, Cultura FM, yo creo que nuestra compañera directora de comunicación, también nuestro coordinador Patricio Álvaro, vienen haciendo un buen trabajo. Yo creo que de a poco esto irá creciendo mucho más, porque actualmente Cultura FM tiene el informativo de Corape, el informativo nuestro, un programa musical, y también se viene desarrollando una programación musical para que todo el público pueda disfrutar hasta que la programación se inserte de forma hablada. Pero ya el público actualmente disfruta de música que está realizando un compañero musicalizador. Sí, y creo que también está haciendo un excelente trabajo y creo que la gente también lo está disfrutando, como tú dices. A propósito, pues agradecer también a las autoridades, han hecho un esfuerzo formidable porque Cultura FM sigue creciendo. Pero no debemos olvidar que de dónde nació toda esta situación, de dónde nació esta raigambre cultural de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que a propósito, Laurita, ¿cuántos años vamos a cumplir ya? Nosotros, muchísimos, sí, ¿qué te verdad? Podría decir? Es una verdadera historia de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de los 940 AM, una radio histórica que ha estado acompañando al país y que a la que se suma pues la frecuencia FM, y eso también hay que agradecer a la voluntad de las autoridades que han estado siempre al frente por mantener a estas radios, las cuales también tienen esa particularidad de permitir que personas como usted también sean parte de la programación las 24 horas del día. Sí, 24 horas al día al servicio de la cultura y sobre todo de la comunidad. Como decías al inicio de la entrevista, Laurita, poniendo todo el corazón para llegar a esa gente, llegar con ese mensaje de cultura, de formación y sobre todo de nuestra identidad, ¿no? Como ecuatorianos, como gestores de la cultura, del arte. Aquí estamos justamente para ese propósito. Y Los Colores de la Oscuridad, su lema dice justamente que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hablando de esto, Laurita, ¿cuál es tu sueño próximo? ¿Cuál es tu meta? Uy, tengo muchísimas metas. Continuar en esto, en mi pasión, la radio, seguir haciendo cosas para que el público también las pueda disfrutar y ponerle corazón, que eso es lo que necesitamos hasta cuando Dios diga basta. Sí, hasta que Dios diga basta. Y yo quiero aprovechar también para decir a la gente que sus sueños son importantes y que justamente eso promovemos con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. con los colores de la oscuridad, decirles que adelante, porque Dios tiene siempre un propósito para nuestras vidas y allí está delante de nosotros. Laurita es una gran profesional de la cual nosotros hemos aprendido mucho y espero seguir aprendiendo más porque ella siempre está presta para compartir su conocimiento. Sobre todo menos lo ha hecho así con Javier Alejandro y yo quiero reiterar ese sentimiento de gratitud porque ella puso sus ojos en mi trabajo y gracias a ella pues se inició Los Colores de la Oscuridad como un programa radiofónico. Hoy hemos aprendido, querido sí. Javier. Sí, Laurita, muchas gracias también por tus palabras de aliento, de ánimo y esperamos seguir llegando con más ocasiones con este mensaje de motivación a la gente, que esperamos seguir creciendo en el tiempo y la distancia a través de las diferentes estaciones que están retransmitiendo Los Colores de la Oscuridad. Y sobre todo con el cariño que tenemos aquí en Radio Casa de la Cultura, con todos los compañeros que forman parte de Los Colores y de todos y cada uno de los programas que se transmiten aquí en Radio Casa de la Cultura y Cultura FM. Laurita, antes de despedirte, quisiera que nos dejes, como siempre, un mensaje así especial para los jóvenes, para los niños, las niñas que siguen Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que ellos también, si es la comunicación o el arte, la cultura, una de sus metas, no desmayen si alguna vez tienen un tropiezo. Decirles que todas las metas y los objetivos deben plantearse para poderlos cumplir. Esas metas y esos objetivos en función de lo que tenemos para no sentirnos frustrados. Y la voluntad es parte importante para poder desarrollar ese trabajo y al final decir, lo logré. Así que a ponerle ganas y a plantearse sus metas para que enseguida tengan el éxito. Gracias, Laurita. Y ha sido un gusto que formes parte de este espacio, la Vía Láctea, donde están las estrellas, y ahora una estrella de la comunicación, y sobre todo de la amistad. Esperamos tenerte pronto por aquí en Los Colores. Gracias, Javier Alejandro, y nos estaremos reencontrando. Un abrazo para ti, y que te recuperes pronto. Gracias. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la Primera Radio Pública Cultural del País. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre la llovizna y tú? En que un paseo en su compañía puede transformar una gris y fría tarde en el más memorable y romántico momento. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer.

cuán importante eres para mí. Cuán importantes son tus sueños, tus anhelos, tu existencia en mi vida. Hagámoslo ahora. No esperemos a que la vida o la muerte nos separe de nuestros seres queridos para entonces saber cuán importantes son. Tengas un maravilloso fin de semana con ellos, con cada uno de tus seres queridos. Y nos volveremos a reencontrar, si Dios así lo permite, la próxima semana en Los Colores de la Oscuridad. Y esperamos traerte más cosas importantes, más cosas interesantes de este maravilloso mundo del arte y la cultura. Y ahora en el rincón del diamante púrpura. Ese rincón escogido para las mejores canciones, para los mejores temas, para compartirlos allí, en tu rinconcito especial, en tu momento íntimo. Los mejores temas. Y te enviamos este tema para ti, para que lo escuches, lo disfrutes allí en tu hogar. Y que tengas, una vez más te reitero, un maravilloso fin de semana. Los Colores de la Oscuridad, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, esperamos por ti la próxima semana. Hasta entonces. También ganas de llorar. No pensé me dijeras que querías marchar, que querías volver allí y así olvidar. Adiós, amor, adiós. ¿De qué sirven tantos besos, tanto amor? Adiós, amor. Saberlo, tú me has roto el corazón. Cuántas horas me paso pensando en ti, esperando que volverás. Mientras tanto quizás en cualquier lugar y te ríes de mi soñar. Yo no sé si alguna vez me recordarás, pero tú en mi corazón siempre vivirás. Adiós, amor, adiós. ¿De qué sirven tantos besos, tanto amor? Adiós, amor, adiós. Sin saberlo, tú me has roto el corazón. Aquel día del mes de abril en que tú me quisiste hablar, pude ver en tu cara preocupación y también ganas de llorar. Dararán, dararán, dararán, dararán, dararán, dararán, dararán, dararán, dararán, dararán, dararán, dararán, dararán, dararán, dararán, dararán, dararán, dararán, dararán, dararán, dararán, dararán, dararán, dararán, dararán. Los Colores de la Oscuridad. Dirección, producción y conducción, Javier Alejandro. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.